FM 99.7, Che Barracas. Buenas tardes, Jorge Adaro, estamos acá en comunicación con vos, de Secretario General de ADEMIS. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, queríamos primero que nos cuentes un poco si tenés alguna información por ahí más centrada en este proyecto. ¿Cuál es la opinión que se tiene desde ADEMIS? Sí, mira, más información no, porque en realidad nosotros como el 90% de los trabajadores de la ciudad en educación, nos hemos enterado, igual que ustedes, a partir de la propaganda en la televisión o por los medios de prensa, ¿sí? Ajá. Entonces lo que podemos tener es, en todo caso, algún análisis, alguna opinión, claro, con respecto a esto. En ese punto, a ver, lo primero, no hay ninguna intención, me parece, de parte del gobierno de generar un dispositivo que realmente sirva para los objetivos que plantea. Particularmente entiendo que es una política de marketing y de un gobierno que está intentando posicionar a nivel nacional al jefe de gobierno para una eventual candidatura en el 2015, ¿sí? Ajá. Por eso saca este plan, que bien lo marca en la propaganda, tiene carácter o alcance nacional. Claro. Ahora, ¿qué pasa con esto? Por un lado, hoy el Ministerio de Educación de la Nación salió a aclarar que no tiene valor legal el título que puede desprenderse de este dispositivo. Claro. Es decir, que no está aprobado. No se conoce contenido curricular, en fin, se desconocen un montón de cuestiones que tienen más que ver con la centralidad pedagógica que tendría que tener este programa. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros obviamente rechazamos de plano esto porque entendemos, por un lado, que no le sirve a los estudiantes en general, y explico por qué. O por lo menos algunas cuestiones que nosotros creemos. El sistema de estudiar a distancia, sí, requiere una disciplina. Ajá. Que no todo el universo poblacional lo tiene. La segunda cuestión, hay que estar muy entrenado para este tipo de métodos, porque tampoco cuenta con tutoría. Claro. Entonces, ni siquiera hay una posibilidad, digamos, más de relación más vincular, más humana, con alguien que puede sacar dudas o establecer algún criterio en cuanto al conocimiento. Por lo tanto, en ese sentido, digamos, desde lo pedagógico nos parece que no es bueno, que no sirve, pero insistiendo en que en realidad esto es un golpe de efecto más que un programa serio en sí mismo. O sea, en definitiva, no tiene ningún tipo de sustento, es decir, el proyecto que quieren llevar adelante de ciudad. Desde el punto de vista ya pedagógico en sí mismo, vos que sabes más de ese tema, lo estás diciendo. Y además también, hay una cuestión también que es media legal y una cuestión de incumbencia también, ¿no? Como desde ciudad se va a impulsar un programa nacional. A mí particularmente cuando yo leí eso me produjo bastante incertidumbre. Sí, en realidad, la cuestión de la educación a distancia y por medio, digamos, de internet, etcétera, etcétera, uh-huh, abre nuevos desafíos. Incumbencia puede haber, si fuera así, serio, podría tener una incumbencia, claro, podría tener aplicación nacional, pero no es este el caso. Por otro lado, en realidad, todo este nuevo método, digamos, de internet, es para alumnos que estén mucho más avanzados en otras cuestiones. Claro. Acá lo que hay que volver a discutir, en todo caso, es cuál es el problema. Es decir, acá hay una gran franja de estudiantes que dejan la escuela. Uh-huh. Este es el punto que tenemos que volver a discutir. Claro. ¿Es esto lo que sirve? Porque en realidad, acá el problema no es tanto dar como sea y a cualquier costo un certificado, sino empezar a pensar qué es lo que pasa que los estudiantes abandonan la escolaridad secundaria. Pensar, por otro lado, si realmente es constructivo desde el punto de vista de la educación, de lo vincular, establecer estos mecanismos donde uno estudia con una máquina y deja de relacionarse con el otro. Claro. En este sentido, para nosotros el aprendizaje, o para lograr el aprendizaje, es fundamental la interacción con otro, ¿sí? Con otro de carne y hueso. Sí, sí. Entonces me parece que tenemos que volver a pensar qué es lo que pasa con la escuela. Abandonar estas ideas y volver a fortalecer, en todo caso, lo que es la escuela secundaria del nivel de adultos, los famosos CENS, ¿sí? Claro. Entonces, mucho hay para debatir. Lo que sí está claro es que esto no sirve, que esto no tiene, digamos, aplicación en lo concreto hoy por hoy, ¿no? Claro, yo quería, a modo de comentario, Jorge, te habla Fiamma, quería decir lo siguiente. Claro, en palabras del spot es como, bueno, una vez más como que se demuestra esto, como esa simpleza, ¿no? Ante ciertos proyectos que se impulsan así como de la nada, que generan confusión, porque esto también hay poca información dando vueltas. De hecho, en el spot dice que la inscripción está abierta, y vos mismo estás diciendo que eso es un proyecto que carece, digamos, de un respaldo o con una construcción pedagógica pensada para el aprendizaje secundario, sobre todo cuando vos decís esto de que, de verdad, la distancia del aprendizaje secundario, no la modalidad a distancia no es la indicada, bueno, por todas estas razones de la necesidad de la interacción con el otro y demás. O sea, es muy llamativo, de verdad, cómo se impulsa algo que es tan importante como la educación desde esta liviandad, con un spot en el que se toma con total liviandad y superficialidad una cuestión que es tan profunda y que justamente es una problemática social que afecta a muchísimas personas. Absolutamente. Primero, esta propaganda genera una expectativa probablemente en muchos jóvenes, en muchos adultos, que no se va a ver materializada. Claro. Por lo tanto, y ellos lo saben, esto es una falta de respeto, en principio, ¿sí?, a todo ese universo de gente que no ha terminado la escuela. Tenemos que ser más serios, discutir por qué no están en la escuela, qué es lo que le podemos ofrecer. No esto. Esto no es para la población que ha desertado. A ver, vamos a hacer un paralelo con lo que nos pasó con la inscripción online en primaria, inicial y secundaria a principios de año. Los sectores populares, los sectores que están más marginados de todo este tipo de oferta, no pueden apropiarse aún de estas herramientas porque no las tienen, ¿está? Claro. Entonces, realmente es un despropósito hacer este planteo y básicamente vuelven a reincidir en lo mismo, en que parten de una falta de respeto hacia el educando, en este caso, por vigésima vez, qué sé yo, por decirte algo, ¿no? Pero realmente es una política constante de falta de respeto hacia la gente en este sentido. Y otra consulta más. O sea, el Consejo Federal ahora, esto, digamos, dice que no tiene validez, pero lo que continúa ahora sería una evaluación de este proyecto o está totalmente refutado como válido, ¿cómo, en qué instancia se encuentra? No, a ver, lo que dice el Consejo Federal de Educación es, a ver, muchachos, ustedes no pueden largar esto porque todavía no hay una aprobación por parte de este Consejo. Lo que dicen es, nosotros estamos haciendo una evaluación, lo estamos viendo, pero de ninguna manera podemos decir que ese título tenga validez a nivel nacional porque no está aprobado. Esto sí es lo que está diciendo el Consejo. Es poco serio, digamos, más allá de las discusiones que hay que dar, que el gobierno de la ciudad largue esto, sabiendo, ellos saben que no está aprobado, ¿sí? En ese sentido es una falta de respeto. No sé en qué puede terminar. Insisto que tenemos que centrar la discusión en qué es lo mejor y lo más efectivo para que miles de jóvenes, no solamente, para mí esto es muy importante, no solamente ver cómo terminan, sino cómo vuelven a reinsertarse institucionalmente en el ámbito educativo. Jorge, y una pregunta más y ya para ir cerrando. Ahí recién vos hiciste mención a la inscripción online. O sea, nos vamos un poco del tema, pero tiene todo que ver, ¿no? Sí. Como que de alguna manera el gobierno de la ciudad quiere como informatizar todo. O sea, es como la informatización por la informatización. Y te quería preguntar, ¿en qué situación quedó el tema de la inscripción online? Porque yo, la última noticia que leí, el último recuerdo que tengo, es que había cerca de 7.000 estudiantes sin poder acceder a una vacante en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso está tal cual la situación en el mes de febrero. Claro. Es decir, esta cantidad de 7.000 estudiantes siguen sin tener el lugar. Esto lo ha dicho el gobierno en su momento. Estos 7.000 no la van a tener, ¿sí? Claro. Entonces, en ese sentido no hubo modificación. Lo que sí hay es una cantidad de escuelas que tienen grados superpoblados y, digo, para darte un dato así muy concreto, en el Distrito 21, en el barrio de Lugano, tenemos, digo, por haber conversado en estos días con la supervisión escolar, hay por lo menos 130, 140 familias que aún no han podido resolver la situación de vacantes en el barrio. Es decir que, si esto lo sumamos, que esta situación puede darse en Barracas, Soldati, en los lugares donde preveíamos, ha quedado una cantidad de niños por fuera del sistema este año. ¿Y el gobierno, el Ministerio de Educación, está accionando en algún sentido, o simplemente, como ya no está más mediatizado el asunto, ya no toma acciones? Ellos han tomado evidentemente algunas medidas en ese sentido, sobre todo cuando esto era parte de las noticias cotidianas. Claro. Modo de resolver es incrementar la cantidad de alumnos por aula. Ahora, en este momento, donde no está en el tapete, bueno, ellos tampoco están haciendo demasiado. De hecho, concreto, ciento y pico de familias en Lugano que han pasado por la supervisión y no tienen su vacante. De hecho, lo que sí está pasando es que desde sectores de la docencia, sectores sindicales, todavía seguimos haciendo distintos tipos de propuestas para que podamos tener solución, no solamente en el corto plazo, sino previendo un poco lo que va a pasar en la próxima inscripción. Claro, nosotros claro. Hemos presentado como ADEMIS distintos lugares, distintos edificios en estos barrios que pueden tomarse, que pueden expropiarse, que pueden comprarse para que funcionen establecimientos educativos en el corto plazo. Bueno, perfecto, Jorge. Te agradecemos mucho la comunicación telefónica y el habernos contado un poco y sacarnos las dudas, ¿no?, de lo que tiene que ver con este plan que está ejecutando, que quiere ejecutar la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, espero que les haya servido y, bueno, a disposición de ustedes para cuando consideren. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y hasta luego. Igual para ustedes, adiós. Bien, estábamos escuchando a Jorge Adaro, él es secretario general de ADEMIS, que es la Asociación Docente de Educación Media y Superior, uh-huh, acá en la Ciudad de Buenos Aires. FM 99.7, Che Barracas.